El recorte de una revista, un poema, una reflexión profunda, un libro que ayuda a pensar. Todas las palabras están en La Biblioteca, desde la visión del escritor Daniel Panarace. Muy bien, 5 de la tarde, 35 minutos. Ponemos en marcha, o abrimos en realidad, la biblioteca. Ya está Daniel con nosotros. Daniel, buenas tardes. Hola, Cristian. Buenas tardes a vos, a la audiencia. Bueno, hoy vamos a hacer una biblioteca un poco más predecible, porque la semana pasada salí por teléfono y me parece que Sandra tuvo taquicardia, por eso no volvió más. Se tomó un descanso. Porque claro, era el día del... Con del este, Papa, ¿no? Claro, y yo tenía previsto pasar un tema... que le dije que era un grupo coral importante de Córdoba, era la Mona Jiménez, que en realidad lo tenía una explicación, como le dije, ¿no? Es decir, cuando cualquiera que tiene un grado de cultura mucho más importante que el mío, seguramente va a una fiesta, no baila un vals de no, Strauss. Claro. No. Seguramente se baila la mona. Arrancá con Saca la mano, Antonio. Claro, es cierto. Bueno, y el Pepe. Claro. Entonces, bueno, yo un poco lo rescataba esa música porque también tiene que ver con los instrumentos, de dónde vienen, sobre todo el acordeón, que es la base rítmica que después de lo que fue el cuarteto, pero que el acordeón era esencialmente italiano. Sí. Entonces, bueno, ese era el motivo. El miércoles pasado lo tuvimos que hacer por teléfono y arrancamos con un poema que fue, para mí, fue este libro que, casualidad, juro que no lo leí por este motivo, porque lo del Papa me tomó con el libro ya leído. Claro. Ahora voy a aclarar por qué digo esto, porque... Este libro es la continuidad. Yo acá había comentado un libro de Henry De Luca, un escritor que descubrí no hace tanto, que se llamaba Los peces no cierran los ojos, que me pareció una joyita literaria para mi gusto. Y ahora incorporé otro que se llama El contrario de uno. Y en este contrario de uno, entre otras cosas, en esta onda mística que ojalá nos dure... Porque por estos días parece sí, que estamos todos haciendo OM, ¿no? Exactamente. Ojalá dure eso. Da la coincidencia que este personaje, Henry De Luca, él, no solo en la ficción, en su vida personal, es un contestatario de los años 60-70, narra un montón de barricadas y la lucha de clases y social como buen napolitano que hubo, y los presos en Roma, todo el proceso de la Italia de los 60 a los 70 y pico. Entonces, obviamente, en uno de los trabajos que tiene, que va a embarcarse para el África, sí. ¿Qué pasa? In nomine se llama el cuento breve, ¿no? Lo ve un sacerdote, sí. Nada más lejano. Este había sido comunista, aparte. Entonces, se encargaba de nosotros un cura de alrededor de 30 años como yo. No podía llamarlo padre ni tampoco don, porque de donde yo provengo, en el sur, sí. De donde soy, el don era señal de respeto hacia lo facineroso. Claro. El don Corleone, claro. el don. Entonces, estaba en los 30 años, él y el sacerdote, y es muy interesante esto, el intercambio de palabras... Cuando el sacerdote trata de confesarlo y él dice que no se va a confesar, claro. Y que si eso es no ir a África, no va. Dice, el Dios que te reviste le decía, sabe ya. Claro que sabe, pero le hace falta tu sacrificio de palabra. No puede liberar él solo, quiere que hagas lo que él hizo ante el mundo, rebelarse. Entonces, él que venía de la revolución o de la rebelión, tiene este capítulo del libro, breve por cierto, 3 páginas, sí. Pero que marcan... Sí, y lo que mucho se ha marcado también en este último tiempo con la parte, si se puede decir entre comillas, humana de la iglesia, que siempre está en confrontación, ¿no? Y lo marca muy bien ahí cuando dice, si ella lo sabe, cuando claro, habla de Dios. Claro, ¿no? Bueno, el libro es muy interesante porque de esos recuerdos él va mechando algunas pinceladas de historias de amor, claro. De su vida... hay una, para mí hermosa, que se llama La Falda Azul. La Falda Azul era una chica de un colegio privado. Que a contraturno se sacaba esa ropa y se ponía ropa para trabajar en una imprenta clandestina. Seguimos insistiendo con la militancia política. Claro. Entonces, dice, Si no eres una revolucionaria, le pregunta, dice, ¿quién eres? Una que ayuda a la justicia que está de parte de la gente oprimida por las carencias y la prepotencia. Entonces eras una que quiere ayudar al prójimo. Mi pregunta desentonaba en una sede y en una tarde revolucionaria. Se dio cuenta. Bueno, iba a un colegio privado, llevaba su uniforme con zapatos y medias blancas incluso, que sin embargo se quitaba al llegar a la sala del barrio de San Lorenzo. Mirá que aparece San Lorenzo acá también, ¿no? Bueno, en una redada caen todos y uno de los carabineros le dice, señorita, ¿pero qué hace usted aquí dentro? Olvídese de estos cuatro delincuentes y vuelve a su casa de Parioli. Claro. Ahí está el desencuentro, no la ve nunca más en su vida. Dice, la muchacha de la falda azul se desprendió aquel día y quién sabe quién la habrá merecido entre sus brazos. ¿No? Se ve que así. Es una persona romántico que ha ido marcando el amor sus pasos, porque en el otro hablaba de los amores de la infancia, sí, de los 10 años. Sí, a los 10 años. Uh-huh. Bueno, en aquel otro libro también hablaba del padre. Sí. Y acá... Hago un paréntesis porque sí. Me decías que nunca se casó esta persona. Evidentemente no. Tiene una libertad para contar sus historias de amor que por ahí otros no es poseen. Es un tipo inteligentísimo. No. Bueno, hay uno dedicado al vino. Él dice que no... Porque aparte, él es montañista. Claro. Y acá, en uno de los relatos que yo recomiendo para el que lo vaya a leer, está el encuentro con una mujer que quiere trepar a la montaña. Pero él lo va... Alguno que de estos escaladores que tenemos en la ciudad, que sí. Han andado por estos lados, por el Aconcagua, el Anín, van a entender mucho mejor que yo. Va describiendo la trepada paso a paso con ella al lado. Ajá. Pero ella al lado no es King Kong precisamente, es más bien bonita. Claro. Y narra hasta la respiración cara a cara, ¿no? Qué bueno. Lo haces con una pluma, para mi gusto, que te va llevando. Uno y va escalando con él. No hay nada, pero va escalando con él. Claro. Y llega a la cima y ella le dice, cuando llegan a la cima, sí. Que es la primera vez que escalaba. Lo siguió a él. Claro. Bueno, con respecto al vino, dice que él conocía todas las aguas. Por sus tareas y sus trabajos, la de nieve, la de pozo, la de grifo, la de la fuente pública, y la de mayo, un agua aparte que sentaba bien a los ojos y olía a relámpagos, pero no había tomado nunca vino. Entonces acá narra su encuentro con el vino y también su vida con estos destinos en el África fue signada por distintas enfermedades. Acá, por ejemplo, narra cuando tiene que dejar el vino porque tiene una hepatitis virósica. Ajá, claro. Por el otro lado, tiene disentería en Tanzania, trabaja en Tanzania. Hay una narración de los napolitanos. Son bastante autobiográficos, ¿no? Prácticamente autobiográficos, sí. Con alguna ficción por ahí que le... Hay uno que lo estábamos viendo antes de fuera de micrófono que se llama el pulgar de Arlequín. Arlequín, para él, es el pulgar del padre. Uh-huh. El padre, ese padre que en el libro anterior habla que se había ido a Estados Unidos a hacer la América, dice que en el 56. El padre se regaló la paleta, las telas y empezó a pintar. Y él tenía una relación distante, de usted, ¿no? Y le preguntaba por qué el padre copiaba. Dice que tiene unas telas muy bonitas, pero eran copiadas. Y él se animó alguna vez a preguntarle. Y entonces el padre le contestó, no copio, imito. ¿Ah? Dice, repito un dibujo, intento reproducirlo para estar cerca del pintor, para acompañarlo. Yo no sé por dónde he empezado, acaso por la ventana. Yo en cambio por la cama, pero al final lo alcanzo a fuerza de imitación, de admiración. En casi todas las narraciones, el remate es lo fantástico, ¿no? Acá él dice que después de años de muerto el padre, recuperó las telas y las enmarcó, y habla de esa carencia o de esa cuestión de la ruptura afectiva. Claro, ¿no? Sí, sí. Bueno, después, como estamos en vivo y tenemos el libro que hay que buscarlo, bueno. Yo le quiero describir a los oyentes que el libro de Daniel tiene como 300 marcas. Sí, está y marcado. Y aparte está subrayado de punta a punta, ¿no? Se ve que te gustó mucho porque vas marcando casi todo el libro, ¿eh? Sí. Básicamente una de las cosas que dice también es cuando él va a trabajar en Catania, va a trabajar en la pista, en la construcción de una pista de aviones de guerra. Ajá. Ahí operaba la OTAN. Dice, y te corre frío porque marca esas dos Italias, como esas dos Argentinas, donde los napolitanos decían, más o menos traducido, nosotros hacemos su casa, pero no tenemos la nuestra. Ah, claro. Y trabajaban en esa pista. Trabajaron en esa pista y nunca volaron. Entonces, mirá la contradicción, sí, sí. ¿No? Y entonces hay toda una descripción de cómo era el trabajo y cómo las ilusiones de esa gente que tenía la profesión de laburante, pero que no tenía su propia casa. Claro. Entonces, también está. Bueno, qué decir. Después, antes de cerrar, te voy a hacer leer... Este libro empezó con un poema que el otro día Sandra pasó relatado, o mejor dicho, recitado por el propio autor en italiano, que yo después lo tenía en la traducción, y termina con 4 o 5 versos que yo te voy a pedir que leas, que están muy originales, me parece. Pero antes de ir a eso, ya que estamos, quería hacer algunas reflexiones, porque estos días han sido todos muy particulares en cuanto a esta cuestión del Papa, sí, y lo demás, ¿no? Bueno, algún aporte chiquitito buscado en los libros, no es porque sea yo el que sabe todo, ¿eh? Por ejemplo, cuando redactes, el Papa se pone en minúscula la palabra Papa cuando va delante del nombre Francisco. El Papa, por ejemplo, Francisco, lo pones en minúscula Papa. Ajá. Y cuando, por ejemplo, lo dijo el Papa, ese Papa va con mayúscula. Cuando no va con el nombre posterior al Papa, bien. Hay dos versiones de la palabra Papa, de dónde proviene. Ajá. Una que vendría del griego papas, que quiere decir patriarca. Uh-huh. ¿No? Sí, coincide. Y otro que sería un acróstico formado por las letras P-A-P-A, Petrus Apostolus a Princeps Apostolorum. O sea, Pedro Apóstol, Príncipe de los Apóstoles. Claro. Ahí, de ahí vendría la palabra es papa. Es el trono de Pedro el que va pasando, claro, de papa en papa, ¿no? Y a uno le va, también le a mí me fascinan por ahí las matemáticas, no para hacer cuentas, sino porque las dimensiones a veces que uno pierde. Por estos días empezamos a hablar de millones de habitantes. Viste que nos quedábamos con 40 millones, que somos los argentinos, sí, pero ahora ya pasamos los 1000, que son los creyentes, los católicos. Claro. Pero también hay que meterlo en el contexto de lo que es el resto del mundo. El resto del mundo, aparentemente, bueno, por los números que se manejan, somos alrededor de 7.000 millones. Uh-huh. 7.000 millones. De los cuales 1.100 y algo son católicos, el resto no. Así que hay otro mundo. Sí, sí, claro. Nosotros ahora estamos viviendo este mundo nuestro de acá. De esos hay más o menos 1.300 millones de chinos. Casi como católicos. Sí, que... Más. Se calcula que hay entre 1.600 y 2.300 millones de budistas. Ajá. ¿Mm? O sea, las cifras realmente asustan. Para decir, ahora por estos días a uno le llamó la atención y decir, bueno, a ver qué pasa en el resto del mundo. Porque hay todo otro mundo que nosotros no conocemos, no hemos tenido acceso, que somos occidentales, pero que es todo este, ¿no? Que los números son apabullantes. Sí, evidentemente tal vez haya una publicidad mayor del catolicismo a otras religiones o... Porque en algún momento se decía que incluso la cruz de católica, la cruz, sí, es una de las imágenes como más reconocibles en el mundo entero, ¿no? Sí. En cualquier parte del mundo. Sí, claro. Nosotros, además, como nosotros provenimos de los que venimos de historias de europeas, venimos con eso incorporado. Claro, sí, sí. Entonces, no tenemos la cosa oriental, pero evidentemente del otro lado del mundo hay otras cosas. 5.000 millones de personas que están con otras creencias, que son respetables. Bueno, me llamó la atención, me puse a leer un poco y a buscar a ver dónde estábamos, ¿no? ¿Cómo era esto? De todas formas, ser el papa o ser el líder de alguna de esas religiones te implica tener 1.000 millones de personas detrás. Sí, a cargo, que te están mirando. Un poder importante, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, para ir cerrando, me olvidé de las sociales, pero la mando una Marinés que le mandé saludos la semana pasada y tenía dudas si era ella. Ella preguntó si era... Es ella. Es. Y a Olga Rasposo también le mando un saludo particular porque en realidad hay algunas cuestiones de las palabras. Siempre, todos los días casi me manda algo. En algunas me divierto mucho. Algún cuentito en algún momento contaremos para romper un poco el hielo, pero hay otras cuestiones literarias y de la palabra que me interesan mucho. Que muy recibo. Comprometida siempre con los sí. libros, con libros de la barría, y hace poco charlando con Paula Botino por la biblioteca. Por la biblioteca, Severi, ¿no? Sí, por supuesto. Y aprovecho en los sociales para agradecer y dar cuenta que convidamos a Daniel de los Sfinzi de San Giuseppe, que mandó a Alicia Mogadiscio. Ayer, que yo venía complicado, había encarado una famosa pastafrola. Pero dice, convídenle al capo, que es de la zona donde esto se claro, eso sale, es originario. Es de la rama materna, eso es Sicilia. Claro, así que Sicilia. Bueno, hemos cumplido. Con bueno, para terminar en sintonía, sí. Te voy a pedir que leas esto y después voy a contar un poquito un tema musical que traje hoy. Espérate, ¿dónde está? ¿En cuál de todas las marcas? ¿Y acá cómo estiramos? Acá vamos. Acá está. Acá estamos. Son cuatro versos de uno de los. De un amor que él tiene con una mujer casada. Sí. Y lo remata con eso. A ver, dice así: tú, muchacha, dime si sabes qué pueden hacer también sin agua, qué puede arder sin extinguirse, y sufre y llora sin lágrimas. Muchacho bobo. ¿Qué me preguntas? Una piedra podrá crecer sin agua. El amor puede arder sin extinguirse. Y sin lágrimas sufre y llora un corazón. Clarísimo. Clarísimo, ¿no? Es de una canción. Una canción popular, ¿no? Yiddish, claro. Sí. Bueno, y hablando de canciones, como estamos en un clima que todos estos días han sido alguna música, bueno, hoy vamos a traer. No vamos a traer la Mona Jiménez. Hoy traje. De un concierto grabado en vivo en el Central Park, una noche en el Central Park, de Andrea Bocelli. Ajá. Un clásico que, bueno, mucha gente conocerá, de Puccini, que se llama Nessun Dorma, y que está grabado en vivo con un coro impresionante. Y aparte de escuchar, quisiera que el operador deje un poquito después, al final, la gente, ¿no? Porque te corre frío, me parece. Seguramente. Así que terminamos con un... Nada, una cosa en italiano que está de moda en este momento. En serio, hemos aprendido el Pregate per me, sí. Entre otras el Sorelle y Fratelli, ¿no? Sí, sí, sí. Así sí. Que, bueno, recuerden que estamos sorteando el próximo sí. miércoles un libro de Umberto Eco, El nombre de la rosa. Sí. Pueden enviarnos el mensaje al 1565-6216 si lo quieren hacer vía mensaje de texto, sumarse a la biblioteca de libros vía Facebook para anotarse. Y el próximo miércoles estamos con eso. El libro de hoy, voy a repetir el autor, porque como no es sí. un autor conocido y es el segundo que trae Daniel, vamos a remarcarlo porque seguramente va generando curiosidad. La encuadernación es hermosa. Erri de Luca, así sí. como suena, no va con ninguna H en ningún lado. Sí. Erri de Luca, y es el contrario de uno. Sí. La editorial Ciruela, ¿no? Sí, es española, por sí, Ciruela con S. Exactamente. Con así bueno, que, bueno, nos vamos con el Nessun Dorma es de Puccini sí. y narra, está en realidad ambientado en la China. Claro. Y bueno, que ninguno duerma, decía la princesa, claro, está al amanecer. Bueno, la gente lo habrá escuchado y los que saben de música, que yo no sé nada, simplemente soy un oyente. Bueno, vamos a disfrutarlo entonces. Gracias, Daniel, hasta el miércoles que viene. Si Dios quiere, gracias. Oppure a principessa ne... esto explota, no podía ser de otra manera, ¿no? Yo me había despedido, pero me quería escucharlo porque realmente... Es fantástico. Sí, se lo dedico esta vez, tengo tanto para dedicar, pero esta vez a Antonia, que tiene pocos meses, pero la estamos tratando de que oiga música. Creo que la madre la debe tener escuchando. Bueno, ahí vamos. Gracias, Daniel. No, aparte, un gusto, una perlita musical para cerrar la biblioteca de hoy. Fantástica. Así cerramos la biblioteca de este miércoles.